dirijo a ustedes para inaugurar el primer acto electoral de la historia de Bolivia en el extranjero que se realice en el marco de la nueva constitución política del Estado, observando las formalidades, procedimientos y requisitos exigidos en las mesas y recintos electorales del país, conforme a las disposiciones del Código Electoral y utilizando por primera vez el nuevo padrón nacional electoral con características biométricas que el organismo electoral conformó exitosamente entre el 17 de septiembre y el 15 de octubre del 2009. Nuestros compatriotas residentes empadronados en Jujuy votarán por primera vez por los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. Fue una tarea ardua que a momentos parecía más que difícil, pero poco a poco fue tomando forma y consolidándose como un proyecto con mucha personalidad. Un proceso gestado entre la presión y el deber ser, pero que a medida que crecía tomaba rostro y forma. Hemos movido toda esta maquinaria del activismo y la responsabilidad asumida, acciones solicitadas desde la Corte Nacional Electoral, apropiadas y ejecutadas por todos y cada uno de los integrantes del equipo. Por todo ello nos vamos con la satisfacción que da el haber cumplido todas las tareas encomendadas y el buen ánimo que debe acompañarnos en esta fiesta democrática. Un abrazo y muchas gracias a todo el personal que participó de este gran proyecto. Les deseo suerte y ojalá terminemos brindando felices y satisfechos por la tarea realizada y bien lograda.